¿Cómo están, queridos amigos? Qué bueno gozar mientras podamos. Claro, las noticias no son auspiciosas. Irán quiere aniquilar a Israel. Estados Unidos quiere aniquilar a Irak. Unos cuantos generales quieren aniquilar a Ramsey por la actuación en Irak. Los chiitas quieren aniquilar a los suníes. Y los suníes a los chiitas. Y las dos a las fuerzas de coalición. ¿Y por qué no hacen algo mejor? Digo yo, en Latinoamérica no queremos aniquilar a nadie. Solo votamos a los cabrones que aparecen por la tele y ellos se encargan de aniquilar el pasado, el presente y el futuro de los países que los eligen para ocupar un cargo público. Más simple, ¿eh? Y hablando de la tele, ya es ley la ley. Hablo de México y de la controvertida ley sobre medios que les da más poder a Televisa, Azteca y los monopolios. Ustedes ya saben, ay, niño elefante, imagínense un sitio donde los monopolios mediáticos concentren todo el poder, donde ellos pongan las reglas, donde sean amos y señores de la comunicación y nos terminen diciendo a quién votar, a quién voltear, qué noticia es importante, qué personaje es relevante y qué debemos hacer cada puto día de nuestra existencia sin tener opción a que otros medios surjan con fuerza relevante. ¿Se imaginan eso? Bueno, no es difícil imaginarlo, ¿verdad? A veces como que las leyes solo llegan para legalizar una situación que ya existe pero que nadie reconoce, aunque sabemos que es así y no podemos admitir que es así. Realmente complicado. Mejor me quedo con la noticia de un chino atacado por un oso que recibió un trasplante de cara. Eso es para los occidentales que dicen, güey, los chinos son todos iguales. Pues díganselo a este, ¿eh? Si bien su operación fue un éxito, el hombre continúa con su fobia hacia los osos de peluche, el osito de Bimbo y cuanto pinche oso amistoso aparece en los anuncios. No podemos dejar de hablar de las Pascuas, por supuesto, esa época en la que los representantes del mundo dicen, en estas fiestas sirvan como ejemplo para unir los pueblos en paz, amor al prójimo, piedad, solidaridad, que sirva para, ¿cómo? ¿Ya está mi avión? Ok, felices Pascuas, a la vuelta les completo estas declaraciones, ya me fui, y luego de haber visto en la tele Jesús de Nazaret, 3 películas de Romanos, Ben-Hur, La Pasión de Cristo, 6 documentales del Santo Grial, 2 del Arca de Noé y 1 de las Cruzadas, pensé, el mundo no cambió demasiado, La yihad sigue en boca de los extremistas islámicos, los cruzados siguen interesados por las riquezas de Oriente, el sitio sagrado ahora se llama Campos de Petróleo, todos esperamos un arca que nos salve del diluvio de las balas en las calles, y si Jesús viviera, diría, qué pendejo, se supone que moría para mejorar las cosas, no para que la sigan cagando, al menos cuando hagan de las suyas, no lo hagan en nombre de mi padre. Pero así es el mundo, donde de seguro sería más famoso el actor que hizo de Jesús en el reality show Crucifiquen al Rebelde, que el propio Jesús. Señoras, señores con celulares, conectados a la red, DVD, tarjetas de crédito, automóviles veloces, aviones y demás mamadas, seguimos siendo lo mismo, pero cada día más peligrosos. Imagínense a Jesús en la ONU. Quien esté libre de pecado, arroje el primer misil atómico tierra-aire con mínimo margen de error y potencia de destrucción de 1000 campos de fútbol sobre territorio no aliado a los intereses representados por la Unión de Estados surgidos en el Pacto de la... ¡Bienvenidos al Caos Total! Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 171ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este pinche malestar estomacal! Ya están, ¿por qué no guadalajarean y ya está, eh? Sé que sé. Sí, pero es una sensación traumática. Ya me... Son los huevos. Son los huevos, están papi. Están podridos, sí. Los huevos están podridos. Señoras y señores, presentaremos a toda la intoxicada tripulación de la Dama María Tijuana en su conjunto, que le echa la culpa a los huevos. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, capitán. Todo lo anterior a los huevos no cuenta. No cuenta. ¿Culpable? ¿Se siente bien? No, tampoco. Ese tono azulado ya es preocupante. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. ¡Ja! Sí que sí, bella Muda, que en honor a las Pascuas se vistió de conejita y repartió los huevos. Yo, miren, no era por las Pascuas. No, claro, algunos ¿tapa de Playboy? Se sentirán defraudados en estos momentos, pero no es momento para hacerlo público, digo. Pero está chido, porque una de esas etapas ya luego sube de peso y esas cosas, y realmente nos alegramos mucho. Hay que aprovechar cuando a una la llaman. Muy bien, ¿eh? A ver el pompón. Eso también merece un aplauso, por supuesto, ¿eh? Bien, los marinos escoceses presentes y babiantes. Vamos a presentar ahora. Miren cómo rápidamente cortamos este plano, este ambiente erótico que hemos generado. ¡Con ustedes el Nico! ¡Así que sí, Nico! No, aplaudido también, no. Nico, eres erótico para mucha gente. Ese cuerpo velludo y él no quiere serlo, pero bueno. No, él en realidad. Pero despierta. Alguna vez trataremos de hablar sobre lo que quiere ser Nico, porque última. Es una protesta permanente. Así que ser Nico. El espíritu de protesta debe mantenerse impertérrito, ¿eh? Y hasta protestar por la misma protesta. Todo lo que pidas, todo lo que deseas, todo lo que quieres, todo lo que te quita el sueño en algún momento carecerá de total importancia. Y aquello que dabas por descontado se convertirá en el centro del universo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Cómo quiere la gente comenzar un programa de radio? ¿Qué es lo que quiere escuchar? Aquí pueden elegir. ¿Qué es lo que desean realmente? ¿Lo que les parece relevante? ¿Lo que les parece interesante en un medio de comunicación? Un güey al que lo ha dejado su novia, despedazado con el corazón en la mano y diciendo, mi vida valió verga, estoy para el suicidio, mi novia me ha dejado. O una explicación sobre el Linux. Bueno, en este momento están votando. Estamos viendo las votaciones en pantalla mientras vemos subir lo del güey. Yo diría que es fácil, sí. Viene lo de, es que el amor y el desamor realmente es, como... Oh, está cambiando. Perfecto, hablaremos de Linux entonces el día de hoy. Desde la República Independiente de Arequipa, soy Neo. Ah, hola Neo. Quiero sacarle algunas dudas al pirata sobre el software libre. Primero, Linus Torvalds, el creador de Linux, nació en Helsinki, Finlandia. Se les fueron todas las dudas. Sí que sí, eso aclaró todo el panorama, cabrón. Es impresionante, porque uno podía tener dudas sobre el Linux. Sí que sí. Dicen, no, yo quiero hacerle... Y te codean y te dicen, oye, nació en Finlandia. Ah, está bien, perfecto, y es finlandés, ¿eh? Bueno, en gringo, Landia Free quiere decir gratis. Ah, en Gringolandia, no, Landia Free, ¿eh? En Gringolandia, free quiere decir gratis, pero también quiere decir libre. Como tantas cosas en inglés que quieren decir una cosa, pero quieren decir otra, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en castellano no es tan difícil porque se puede diferenciar porque se escribe de distinta manera. Una cosa es libre y otra cosa es gratis. También el significado es distinto. Cuando se refieren a libre, es libre, no gratis. Pero que un software sea libre, tiene que cumplir con cuatro libertades. Número uno, la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Desatar la tercera guerra mundial. Está chido. Me vale. Y Linux dice, ay, pero eso vas a hacer, me vale madre. Eso es cualquier propósito, así que al carajo come pollas. Número dos, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. Es decir, tiene que venir con un código fuente, o sea, las instrucciones de cómo se hizo el programa. Cosa que Microsoft, no, jamás. Es como una gaseosa importante que no develará jamás su secreto. Y si no, viene Bill Gates y dice, no, ahí no te puedes meter, porque quizás encuentras el secreto. Número 3, la libertad de distribuir copias en lo que puedes ayudar a tu vecino. Nada más al vecino de junto, ¿eh? Y si tienes la libertad de distribuir copias, sí. ¿Para qué lo compras? No lo compras, porque es free. Pero free en el sentido de libre. De libertad. De libertad absoluta. Entonces tú muy free, desnudo, vas y le dices, trae una copia de Linux. Ajá. Y ahí estás. No, en realidad a lo que vamos es a que el código fuente es libre, es de acceso libre, gratuito, cualquiera lo puede tener. Sé que sí. Y luego tú puedes desarrollar... No, basta. Hasta ahí era libre. Porque luego puedes desarrollar programas que corran bajo Linux, pero y ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes cobrar los millones y esas cosas. Número 4, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Eso está chido. El creador de Linux aún sigue vivo. Vive en Silicon Valley. Qué curiosidad. Donde estuvo trabajando para algunas empresas y a la par seguir desarrollando Linux. Dice, hoy dos películas documentales que tratan sobre el tema del software libre, que son OS Revolution y Código Linux o Free Code. Qué película es interesante. Verdaderamente, yo no sé cómo... Yo creo que el próximo fin de semana voy a ver esas películas. Vamos a alquilar OS Revolution y Código Linux o Free Code. Muchas gracias por evacuar todas nuestras dudas. ¡Hola, chicos! Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras. ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Hola, tripulantes de la María Tijuana, aquí les escribe Elvira Cruzpe de Colima, México. Hola, Elvira. Reportándose, nada más para pedirles un favor. Ya sé que ustedes no cantan el feliz cumpleaños ni esas mamadas, pero el 18 de abril es mi cumpleaños. Y todos deberíamos repensarlo, el cantar el feliz cumpleaños. Sí, vamos a repensarlo. Porque si cobramos... Sí, sería más o menos $1 por cantar de feliz cumpleaños. Si la quieren entonada, $1.50 y es economiquísimo. Piensen que cualquier coro de cualquier iglesia ortodoxa griega podría contar el doble, sí. Y cualquier coro polifónico de cualquiera de las catedrales mundiales de la ópera se iría a una cuestión. Si quieren una banda, por ejemplo, pueden contrato con una banda. Si van con todos los instrumentistas y demás cosas, es decir, a partir de ahora $1.50 a la cuenta que aparece en pantalla. Pero sin embargo, rápidamente debió prever justamente que íbamos a decir esto. Dice, no quiero que me lo canten ni nada, pero tengo una cuestión aquí, porque quisiera que me enviaran un par de horas al mico. Es más caro eso. Es muchísimo más caro. Dice, bueno, ¿para qué? Espérate, mico, que antes de decir no, mico, debes saber el para qué de esta cuestión. Pues resulta que... Está bien. Pues resulta que mis padres me prometieron salir de viaje, pero puta madre, no me dejaron salir a Guadalajara. Me cambiaron mi viaje por una puta cena. Bueno, no es elección eso. Oye, ¿quieres para tu cumpleaños este auto último modelo o la pastaflora de la tía Ernesta? ¿Qué cena es equivalente a un viaje? Y no, tiene que ser una cena, de esas que duran, y que va el emperador de Pakistán. Dice, bueno, entre otras cosas, por eso es lo que quiero al mico. Pues quisiera que el mico viniese a la cena de mi cumpleaños y se encargara de romper todo lo que encontrase a su paso, porque yo le dije a... Le gustó, Ya empezó a entrenar, Sí que sí. Dice, porque yo le dije a mi madre, tu cena será una mierda. No, no es la actitud. No. Tus padres quieren lo mejor para ti y han decidido justamente mantenerte brindarte en tu casa. Esta cena tan bella. Impedirte la salida y tú les tratas de esta manera. La cena es una mierda. Adolescentes del mundo moderno, que nada les viene bien salvo un viaje a Guadalajara. ¿Y para qué quiere la cena la madre? Y la madre porque Elvira cumple 18 años y la familia debe festejar esta situación. Sí. Pero Elvira no quiere, no es que no quiera cumplir años, sino que no quiere la cena, lo que quería era el viaje a Guadalajara. Dice, esto será una venganza por no dejarme salir. La excusa de mis padres fueron, es que es Semana Santa, puedes morir. A mí me gusta la chamba, ¿puedo ir yo? Sí, está bien. A romper todo. Absolutamente todo. Sí, falta, puedes morir en un choque o algo así. Digo, no, porque sea Semana Santa va a morir Elvira. Pero puedes morir en un choque en las carreteras, ya sabes, no salgas de viaje. Irá el lagarto personalmente a Colima y se encargará de destruir todo lo que está por allí para arruinar la fiesta. No, tú tienes que trabajar aquí, Mico. No puede llegar tarde el lagarto en este porque si no se arruina. Dice, Mico, eres mi salvación. No, el Mico no puede salir del lagarto. No, el Mico no puede. Lo lamentamos mucho y estamos esperando un viaje a Colima desde hace tiempo, así que vayan preparando. Si ponen platos descartables y vasos descartables, esa mamá, estaremos en apuro. Ah, sí. Pero bueno, la pasaremos chido. No lo sea así. Si no, la pasaremos chido en la fiesta, no quedará otra. Poncho de Hermosillo, México. Hola, Poncho. Dice, la desdicha de mi Semana Santa, ya que tengo tengo un horario de trabajo muy para la mierda y me tocó trabajar los días santos cuando todos mis amigos se van a la playa no a emborracharse y agarrar nalgas extrañas, dice. Encima de todo eso, mi vieja, que estudia fuera y pocas veces viene al año, vive fuera de la ciudad, por lo que también tuve que abandonarla allá, dice. Así que aquí estoy saliendo y vale madre sin vieja, así que sin cheve y con el putero este de trabajo en días en que todo el mundo se empeda y agarra culos extraños. Potata, está chingón el programa y está curado para matar el tiempo. Ah, es verdad, ¿quién tiene tiempo para matar? Nosotros tenemos aquí armas realmente efectivas, letales contra todo tipo de tiempo. Sí. Por ejemplo, tú estás en ese tiempo muerto en que estás haciendo una cola, por ejemplo, para hacer algún pago y aparecemos nosotros, vestidos totalmente de negro con gafas oscuras y decimos, ¿dónde está el tiempo? Y listo, así de frío quedó. El cimarrón de Golden Colorado, dice, el nuevo padre de la parroquia estaba tan nervioso en su sermón que casi no conseguía hablar. Ajá. Era un padre de la parroquia en el nuevo pueblo. Póngale. Y no le salían las palabras. La Semana Santa. Lo cual es muy malo en Semana Santa debutar frente al justamente el auditorio de la iglesia. Nunca hay que debutar en un evento tan importante. No, eso en una misa de sábado, póngale, a la tarde. Dice, bueno, pero entonces su segundo sermón fue y le habló con el obispo y le dijo, don obispo, no sabe los problemas, sabe, soy de pocas palabras, tengo problemas, no sabía qué decir, me dediqué a leer nada más la Biblia, la gente quiere interpretaciones, ustedes ya saben. Y el obispo le dijo, no te hagas ningún problema, yo cuando era pequeño como tú y era apenas un párroco inservible y asqueroso, antes de tener todos estos anillos y este traje tan chingón color vermellón, era así como tú, así que no te preocupes porque eso yo los superé poniendo en el cáliz unas pequeñas gotitas de vodka para entonarme y luego salir al auditorio sin inhibición. Sí. Poder hacer, ¿no?, un gran discurso. Bueno, este hizo lo propio y presenció el obispo, lógicamente, la misa que dio el padre. Bueno, fue muy chingón todo, en realidad. Había cambiado, naturalmente, se dio todo bien, pero llegó esta nota de parte del obispo al día siguiente para con el padre. Lo felicito por la energía y el entusiasmo que puso en el sermón de hoy. No obstante, me siento en el deber de señalar algunos pequeños errores que pude advertir. Número uno, la próxima vez coloque unas gotas de vodka en el agua y no unas gotas de agua en el vodka. Número dos, tome sorbos, no tragos. Número tres, evite apoyarse en la imagen de la Virgen, mucho menos abrazarla y besarla y decía, ¡ah, esa sí que es a toda madre! Número cuatro, los apóstoles eran 12, no 7, y ninguno de ellos era enanito. Número cinco, los religiosos no nos referimos a Judas Iscariote como el hijo puta ese. Número seis, Osama Bin Laden no tuvo nada que ver con la muerte de Jesús. Número siete, los pecadores van para el infierno y no se van para la mierda. Número ocho, el Papa es sagrado, no castrado, y no lo llamamos el padrino. Número 9, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son el papi, el nene y el coco, ¿eh? Número 10, Magdalena fue una pecadora arrepentida y no una puta empedernida. Número 11, Dios no es un cojonudo, es todopoderoso. Y por último, aquel hombre sentado a la derecha del altar al cual usted se refirió como maricón y travesti con faldita, era yo con mi sotana. Espero que todas estas fallas sean corregidas para el sermón del próximo domingo. Atentamente, el arzobispo. Pero mire la gente que vino. Pero mire, es verdad. Sí que sí. Si sigue con ese así sermón, boca. Sí, habrá gente hasta fuera de la iglesia, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Le saluda el malogrado desde Cajamarca. Hola, malogrado. Este no es el de Huaraz, es el de Cajamarca. Hay otro malogrado. Comparte en el Perú, hay dos malogrados ya, entraron en disputas, sí. Y aquí está el de Cajamarca diciendo, es increíble lo que pasa con los desintegrados, y es casi lo mismo. Por ejemplo, fui el otro día a un antro poco fresa y con un huevo de reggaetón que me tiene tan madreado. Ahí conocí a una germa muy güera, unos pechos y unos trozos magníficos. Empecé a tratar de afanarla. Justo cuando me iba a dar su messenger, llegó su enamorado, un negro de unos 2 metros y con casi el doble de músculos que yo. Bueno, sabía que de quedarme ahí, él me partiría la cara. Así que lo que hice fue decir, esos papas y el pisco me cayeron mal, mi estómago me mata. Y así puedo escapar de este negrote. No, debes afrontar la relación. Hay que afrontar. Debes decirle, disculpa cabrón, pero tú te has ido y yo estoy con ella ahora en ese momento. Y acabo de pedir la mano y nos vamos a casar en marzo. Es lo mínimo que puede hacer un hombre. de bien machín en esas circunstancias. Nada de soldado que hubiera sido contra la guerra. De un desintegrado. Sí, y sí. De un malogrado más todavía. Más todavía sí. Igualmente, corría peligro mi rostro y para que no me lo malogren, dice, me fui al baño, me encerré y no salí del baño del antro hasta que... ¡Es un cagón! Bueno, de hecho fue al baño. Dice, post-scriptum, díganle al pinche malogrado chafa de Huaraz que no se apuñal, si entra al comandante Humala lo fusilan. Post-scriptum 2, dice, que sea original y que se cambie el nickname. Post-scriptum 2, nuevamente. Este post-scriptum es post-scriptum y no priorato de Sion, como se le dice en el código de Amala, digo, que el código da Vinci. Ahora sé que estás dentro de un baño durante 3 horas, no ayuda a escribir bien, dice el malogrado de Cajamarca. Está en el baño todavía. Está en el baño, sí, sí, sí. Está escribiendo. Lleva récord, Vaya para las obras completas, Por aquí tenemos justamente a Bill Balo de Campeche, México. Hola, Bill Balo. Dice lo que pueden, dice este culero, se llama Nicolás, que chingue toda su puta madre. No se te comprende bien el mensaje. Sí. Y no. Gracias a este tipo de mensajes, nos llegan mensajes de otro tipo, como es el del Claus de Monterrey. Dice, para hacer una pequeña observación, señor pirata, no sé si usted se ha enterado de unos cursos mamones que son para leer chorrocientos mil 42 no sé qué mamadas de palabras por segundo. Bueno, tómese ese curso, pirata, por favor, patrocinado por todos los integrados, y si no, pues yo se lo patrocino personalmente, porque no mames, señor pirata, escucho cómo leen mis mensajes y me cae la madre, dice que no. Pero si escriben como el culo. Es que no es lo que dije, dice, es decir, lo cambia totalmente el sentido original del mensaje. Y de hecho, se brinca renglones y el resultado es algo inentendible. Postdata. En realidad, me vale madres el hecho, creo que el sentido que les da es más divertido, dice. Pero bueno, no es el sentido que yo quería darles originalmente. Recordemos al Claus de Monterrey, sí, que decía que lo más chido de hacer música era el punteo eterno sí. Heavy metal. Y creo que quedó ese sentido, quedó expresado. Pero claro, sí que sí. Claus. Luego había a lo mejor alrededor unas mamadas muy bellas y brillantes. Póngale, sí que fueron... Sí. Oxidadas por mi verborragia y mi velocidad en el sentido de un programa que dura 45 minutos y que hay muchos mensajes. Pero más allá de todo eso, yo afronto mi culpa y ya me voy a pasar el curso, cabrón. ¿Dónde era que era? Mejor hecho la hueva. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Llega la niña, pero con signo de pregunta, es el nickname de niña del DF mexicano. ¿La niña? La niña del DF mexicano. Y dice, hola, señor Lagartija, particularmente deseo hablar con usted. Hola, niña. ¿Sabes? Acabo de escuchar vuestro programa y pues quiero contarles algo y que, de alguna manera, tú me digas si de plano me he convertido en una auténtica promiscua. Algunos dirán, puta, pero no, porque no cobro aún. Dice, te cuento brevemente, pues ver, mira, resulta que la situación es la siguiente. Todo empezó hace más de un año cuando empecé una relación con un amigo, no propiamente un noviazgo, simplemente un faje chido, pero sin que yo nos comprometiera más allá de eso. Bueno, al menos esa era mi intención. Ya sabrás, él es un niñito más formal, así que quería que esto se formalizara, pero no acepté. Así seguimos por mucho tiempo. Después un día le puse el cuerno, se enteró y así rompimos. Posteriormente comencé a andar con otro amigo que sabía lo que había pasado y también tenemos, por qué no decirlo, esa relación de faje chido. Incluso ambos llegamos a hacernos comentarios con relaciones a otras personas, pero como somos medio pendejetes, los dos nos hacemos como que no nos importa lo del otro. Creo que disfrutamos haciendo eso el uno al otro. Es decir, si no tienes valor como para aceptar que tenemos algo más, mínimo te voy a fregar haciéndote ver lo que puedes llegar a perder. Pero eso no es todo. Además de él, tengo otra relación. Estoy llevando otra relación paralela con otro compañero, un compañero de trabajo. Claro, con la pequeña diferencia de que él sí sabe de la relación con mi amiguín. Además de que yo sé que él tiene otras relaciones aparte de la mía. El meollo del asunto radica en que esta persona con la que estoy llevando la relación paralela se está metiendo demasiado en mi vida y mi amiguín se está saliendo de alguna manera. Es que aún no lo veo a diario, 12 horas al día, y a mi amiguín mucho menos. ¡Ay, ya, este cállate, que me desesperas! Pero, no, es que tienes razón. Tienes razón. No eres puta. No, falta que cobres. Eres putísima. Dice, putísima. No, pero esto continúa, dice, con los dos tiro. Claro que mi amiguín no sabe que llevo la otra relación y mi compañero sí está enterado de ello. Sin embargo, digo, para él súper placentero y cómodo estar tirando conmigo y con otras. Ah, porque yo también estoy enredada de que él se tira y enterada de cómo se tira y con quién. Dice, pero ¿sabes qué es lo peor? Que tengo otro amigo que sabe de mis dos relaciones y a sabiendas de ello también faja conmigo. Con él, sí, solo faje. Bueno, mi dilema... La pasa chido. Sí, recién llegamos al dilema, ¿eh? Ajá. Hasta aquí era una introducción. Póngale, al dilema. A ver el dilema. Introducción al dilema. Mi dilema radica principalmente en que mi relación con el compañero se está tornando de sentimentalismos absurdos, porque de hecho es que ambos tenemos otras relaciones, aunque la relación que ambos tenemos no es la única que nos está envuelta en mentiras. Bueno, no del todo, porque bien que mal, yo no le cuento de mi otro compañero con el que solo fajo, y así para ambos es demasiado cómodo tirar y tirar y tirar y tirar y tirar sin que ello nos lleve a otro compromiso. Por esta parte no hay problema alguno. Lo malo es que el fin de semana pasado, y aquí llega, a ver lo malo, al fin llegamos, nos hemos tomado 4 buses, 5 taxis, 2 subterráneos, 3 aviones y llegamos al mensaje. A ver, el problema es que salimos, bebimos un poco y nos fuimos a su casa y empezamos a fajar mientras platicábamos, y de alguna u otra forma empezamos a aflorar en esos sentimentalismos. Me dijo que me quería, que sentía que yo lo quería, que eso no era solo sexo, que él comenzaba a sentir amor. No sé si fuera solo sexo, nos llevaríamos tanto tiempo, ¿a ti te parece? Yo sé que lo quiero, pero también sé que quiero mucho a mi amiguín, que lo quiero más que a él inclusive. La duda es, ¿qué? ¿Debería cobrar? ¿Cree que necesito tanto sentirme querida que no me importa utilizar mi cuerpo para satisfacer mi necesidad de afecto? ¿Me he convertido en un objeto sexual? ¿Me he convertido en una adicta sexual? ¿O simplemente en una puta? He caído de la gracia de Dios, gracias por leer mi correo. No, está ya te dije, eres putísima, ¿no? Sí. Una puta no. Pero disfrútalo. Las putas cobran. Sí, en realidad las putas cobran. Si tú cobran... no tienes problema de dinero, no debes por qué cobrar. No, realmente. Ah, además, otra cosa, la prostituta no puede elegir su cliente. Claro. Y tú no paras de elegir, cabrona. Claro, tú estás eligiendo. Así que por lo tanto eres una especie de puta liberada. Póngale. Lo cual está chidísimo. Sí. Por lo tanto, disfruta en... Es como una puta de derecha. Claro, es una... Sí. Sí, es como una mujer casada pero sin papeles y con distintos hombres. Te dan una lana, te pagan alguna cena, algo sacas. Algo de sacar. O es solo sexo. Digo, porque es menos comprometido a lo mejor uno de esos aparatos que venden que están chidísimos y que luego no debes tener conversaciones sentimentales. Ah, luego, sí, ¿eh? Sí. Bueno, no sé cómo está la situación, pero niña, si la estás pasando chido, la estás pasando chido. Continúa, mujer, cuídate de las enfermedades, cuídate también de los sentimentalismos estos, porque luego algún día te pasará a ti con alguno que no terminarás enredada y dirán, seguramente. Ay, este no era el contrato. Mira, el contrato del comienzo decía en letra chiquita que ninguno de los dos nos íbamos a mamonar. Por lo tanto... Espere. Estás al límite. ¿Puedes parar de follar? Claro. Estamos hablando. Uno trata, ¿no? No, de echar luz sobre diferentes temáticas. Así no se puede. Y ya, bueno, está bien. Sigue con lo tuyo, niña. Está bien. Suerte. Continúa. ¿Qué tal? Soy la Loba Solitaria. Hola, Loba. Del Bolsón. Río Negro, República Argentina. Gracias por leer mi mensaje. Antes de que el mundo se desintegre, me subiría a un mástil en bolas. Digo, vestida, pero con una bandera argentina y putearía a Bush y a todas las basuras que hacen de este mundo que sea una mierda. ¡Ay, qué es! Y puntos suspensivos y... Es arte. Sí, eso es artístico. Sí, sí. Mira, subida en bolas, a un mástil no. No, pero con la bandera... Con la bandera ya es más patriótico. Que... Sí. Aparecen rasgos de patriotismo incorporados. Sí. Muy bien, Loba Solitaria. Avísanos así, sacamos Yo creo fotos. Que también deberías ponerte el gorro frigio. El gorro frigio, claro. Sí, sí. Y unos laureles adosados. No, tanto no. Sí, tanto va a tapar no, demasiado. Sí, es verdad. Bueno, sí. Loba Solitaria, nos avisas cuando lo hagas, ¿eh? Desde Román, Santa Fe, República Argentina, este mensaje es enviado por un celular. Ajá. Dice, estoy en la cama mirando la lluvia. Saludos a la muda. Está bien. Mudita. Mudita, uno puede ser romántico hasta en mensajes de texto, ¿eh? Luego sí. Luego vino otro que dice, ah. Pero bueno, ese no es tan poético. Pero uno puede ser un poeta hasta en mensajes de texto. ¿Vieron, cabrones? Ah, y siempre se aprende. El Piojo de Argentina dice, ¿por qué se me presenta una erección en la mañana? Porque las erecciones son respetuosas. Saben que se tienen que presentar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, ¿cómo le va? Con un sexo así. Sí, está para la licenciada. Y yo creo que fue luego de Semana Santa. Sí. Vino como es a... como se liberó todo. Claro, fue como la liberación española luego de los años de Franco. Póngale eso. Entonces, sí. En el diario El País aparecía un culo en tapa. No se sabía bien por qué, pero estaba la liberación sexual, ¿no? Así que estamos como post-franquismo, joder, que la liberación sexual ha llegado. Hola, mis queridos amigos mariatijuanenses, ¿cómo están? ¿Cómo les llueve? Aquí Walkiria. Walkiria, una dama seria, sí, que no anda con estas cosas. Sí, ya se lo guarda para ella todas esas cuestiones. Y dice, me estoy reportando nuevamente desde la Alemania. Cagada de frío. Es que hace mucho frío. Claro, claro, el frío contrarresta un poco, ¿no? Y ya se va, Sí, imaginamos que sí. Eso es lo que espera Walkiria, dice. Con este pinche tiempo, a lo mejor... En realidad llegó antes de Pascua esto. Sí. Y ella suponía, dijo, a lo mejor tendremos una Pascua blanca. Y... uno no sabe qué pasó en Alemania, ¿no? Sí. Nosotros pasamos con la nave y veíamos todo blanco. Sí, sí, sí. Pero ya no sabíamos, pero no sabíamos si era nieve. Claro, o estábamos en la salida de un antro. Dice, bueno, aquí a lo que contaba Miguel Salazar la vez pasada, a mí me pasó que una vez estando de vacaciones, veníamos caminando por la calle de noche con unos amigos y de pronto vimos algo que era como grande para ser una mosca, pequeño para ser una vaca voladora. Volaba hacia nosotros y cuando ya casi estaba encima nuestro, caímos en la cuenta de que era una super cucaracha voladora, una nueva generación de cucas monstruas y asquerosamente repugnante, con alas precarias, de esas que hacen que vayan por el aire tambaleándose y que den la sensación de que en cualquier momento se caerán sobre uno. Y guarda que las albinas también vuelan, pero uno tiene la suerte de que son de tamaño normal y generalmente no generan pánico colectivo. ¿Pero esta de qué tamaño era? Esta era de un tamaño que generó pánico colectivo en Alemania. Póngale un chihuahua. Un chihuahua volando, póngale. Un chihuahua en ala delta. Sí. Un pequeño ala delta para chihuahuas. Sí. Y que alguien lo lanzó de un primer piso ahí en Alemania. Porque gente muy total. Sí, es gente muy freak que ya no sabe qué hacer. Luego que ha experimentado todo, dice, esto es arte. Mira, traen la mascota, colocan a chihuahua en un pequeño parapente y lo arrojan para que la gente... la gente se la confunde con una cucaracha. Sí, además hay lamentable. En Alemania hay mucha droga, además. Sí, sí, sí. Y la gente va flasheando por la calle. Lógicamente, si te ves un chihuahua con ala delta, lo más lógico es que creas que es una cucaracha voladora gigante. Igualmente, las cuestiones genéticas están cambiando, el clima está cambiando en el mundo, el recalentamiento global, y todo deviene en esto. Sí, y todo por culpa de Bush. Un signo de los tiempos, y todo por culpa de Bush. Y hay que acabar con el hambre en África. Creo que esto quedó como cerrando un concepto generalizado de que... Creo que es un editorial muy bello. Muy bello. Estamos mal y vamos peor. Como nadie las ve, dice, las cucarachas de albina no hay problema. ¿Por qué nadie las ve? Ah, porque hay nieve en Alemania. Ah, claro. Claro, pero si se trasladan... se camuflean. Claro, se camuflean. Se me camuflean las cucarachas. Lo que le pasó a Miguel Salazar es que la cucaracha se le posó sobre un chorizo. Ah, y esto, ahí se nota, claro. Y ahí se chorizo, nota. Si el chorizo era blanco, se, no. Chorizo blanco, pero no. No hay chorizo blanco. No, hay chorizo verde. En Toluca estuvimos investigando, sí, sí. Le preguntamos a Sid y dijo, chorizo blanco todavía no. Todavía no he hecho. Pero estamos tratando. Dice, bueno, ¿y cuándo van a poner música buena, hijos de la chingada? Es broma, el programa es genial. Y se retira. No mientas. Haciendo precalentamiento, Walkiria. Sí. ¿No? Soplándose las manitos así, echando aliento. No, pero ya están mejor, ya están mejor. Sí. Ya murieron todos. Bueno, los que quedaron están mejor. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones, bye. Mudo de eso. Estará listo, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, chicos hermosos, ¿cómo les va? Se reporta nuevamente a nosotros y es el Mushe, que ha quedado ciego. Entre otras cosas, dice, no, reportándome de nuevo, desde el pueblito perdido en Campeche, o la City of Carmen, dice, se reporta el Mushe. Al parecer el fin de semana salí del limbo en que me encuentro, pues en septiembre se realizará una convención de psicología en Puerto Vallarta. Y claro que iré raudo y veloz, dice. Esto cruzará todo territorio mexicano para mudar a Puerto Vallarta y en la costa del Pacífico, ¿no? Dice, iré como una estrella fugaz y a la voz de ¡ya! Saldrá corriendo con sus boas y todo. Sí. Ustedes sí, lo sí, verán en carrera. Está como loca realmente. Y dice, bueno, cualquier cosa, deseo que digan mi correo al aire por si hay algún interesado para ir a tomar unos tragos ahí en Puerto Vallarta. No conozco a nadie y si algún desintegrado, bueno, ni quiere, soy chido. Dice, sé que no soy el Cucho, ni soy Kevin Galdames y mucho menos soy Palomita Forty, pero chale, ¿quién se rehusaría a tomar una copa conmigo? dice, es verdad. Pasando a otra cosa, lunes 17 es mi cumpleaños número 20. Estamos en el cumpleaños del Muye. Y no les voy a pedir que me canten el feliz cumpleaños ni mamadas como esa. Lo que me encantaría es que repitieran la grabación aquella de ella ya no te quiere, you don't like you, la chica no te da bola, la chica no te pela, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo algo así. Yo no lo recuerdo. Bueno, había sido para un mensaje que, yo no lo recuerdo. Que el güey quería no, seguir... no lo recuerdo. El güey quería seguir saliendo con la dama. Sí. La dama ya le había dicho sendas demostraciones de falta de afecto. Pero cuando un güey está mamonado, Nico, ¿podemos ubicar eso? No reconoce absolutamente. No, no, Nico, no. No hay voluntad. ¿Otro regalo? Sí, otro regalo más simple. No hay voluntad de buscar en archivo absolutamente nada, Muche. Discúlpanos. Dice, por favor, es con fines terapéuticos. Bueno, lo lamentamos mucho. Sí. Tú sabes que si esperas bondad de parte nuestras, estás como perdido. Pero bueno, Muche, el email de Muche para ponerse en contacto si eres de Puerto Vallarta y quieres ir a tomar unos tragos con él es esquizofrenic7@hotmail.com. Sí. Simple. De una persona normal. Sí, de una persona normal. Su nickname generalmente es esquizofrénic, ¿no? Sí, que sí. Sufre de una pequeña esquizofrenia, pero se le pasa con el trago, así no, que pero no es muy amigable, sí, sí. Muy amigable el Muche. Esquizofrénic es con S delante, no es la E y la S. Pero qué complicado. Y sí, y esquizofrénic se escribe con Z. Ajá. Y es esquizofrénic7@hotmail.com. Todos tomaron nota, pero no todos viven en Puerto Vallarta, por lo tanto valen madres. Bueno, ahí estás, Muche. Cuéntanos cómo te fue en Puerto Vallarta y de qué trató la convención de psicólogos, ¿no? Pues yo me los imagino diciendo, para mí lo que quiso decir el doctor es que en realidad no supo potenciar sus afinidades. No, yo no quise decir eso. Yo lo que quise decir es que cuando era niño, no, usted no puede decir lo que quiso decir. Ah, eso termina mal. Aquí estamos nosotros para interpretar lo que usted quiso decir. Eso termina mal. Va a haber madrazos, ¿cierto? Sí, como en todas las convenciones de psicólogos. Luke de Cochabamba, Bolivia, dice, queridos hermanos panochenses, quiero pedirle al Mico que me diga... ¿Cómo estás, Mico, hoy? Mico. Está esporando el Mico. Lo quieren utilizar al Mico, no sé. Quiero pedirle al Mico que me diga cómo puedo hacer... Ah, no, es un problema técnico. Ah, problema técnico. A ver, estamos aquí en la Escuela de Tecnología, donde el Mico dicta cátedra, radiotécnica, y el Mico, por favor, que me diga cómo hacer para convertir a MP3... No puedes entrar en esa tesitura. Sael. Es tu cátedra, Mico. Por favor, colabora. ¿Cómo puedo hacer para convertir en MP3 Sael. Los archivos de los diferentes programas? Ya que si bien recién empiezo a guardarlos desde el número 1000, ya pasé los 500 megabytes del disco duro y los compresores que tengo no funcionan con extensión WMA. Como al señor pirata le gustan las noticias, quiero contarle que a nuestro presidente le dicen pato porque a cada paso se manda una cagada. Ña, ña, ña. Bye, pendejos. Ahí los leo. Saludos a la tripulación de la ciudad de los bambinos de Cocha. Hay un link Cochi en la Bambino. Parte de podcast. Sí. En donde puedes bajar el programa para... comprimir. Para pasar los archivos. Ah, es muy larga la explicación, Mico. Y si no, cualquier versión de SunForge. Lo puedes abrir y... ¿qué más? ¿Y? Ah, y pasar MP3. Ah, sí, de simple era. Sí. Bueno, a mí me pareció complicado igual, pero no importa. Espero que Luke haya comprendido desde Cochabamba, nuestro amigo Cochabambino, la situación. Bueno, ya. Claro, si no, que pongan un buscador en Corder, MP3, WMA, WAV. Pero, Mico, punto. WAV y San WAV. Pero escuchas un programa con el que tienes un problema, que es sí. Me viene en WMA y me lo quiero convertir en MP3 y vas a buscar en el buscador. Tú no recomiendas cosas antes. Ah, cállate, chinga tu madre. Sí, la verdad. Bueno, verdaderamente, estás para colaborar. Manuel de Campeche, México. No sé por qué ha llegado tanta gente de Campeche. Para mí, tengo una teoría sobre eso. A ver. El Muche sí. fue a un ciber sí. y dejó abierta la sesión en que estaba escuchando este programa. Es probable. Con el mail. Y entonces todos llegaron, iban detrás del Muche y enviaban mensajes. Porque además no son mensajes, son mensajes extraños. A ver. Emanuel de Campeche, México dice: ¡qué mundo jodido! ¡Pinche fuck! ¡Culero! ¡Chinga tu madre! ¡Puto! ¡Culerón! ¡Le da hueva! Y se retira. Dice: no sé, aprovecharon, lo vieron al Muche tan compenetrado. Sí. Y dijeron: parece que esto es para putear. Y entraron ahí y le faltan al respeto al señor presidente. Una cosa maravillosa. Howie de Rosario, Argentina dice: que la chingona retransmisora que debería transmitirlos en Rosario no está haciendo una concha. Dice: así. ¿Cuál que, es? No sabemos. No sabemos. Había una hace mucho tiempo, pero hace mucho. Creemos que Rosario cambió de nombre ya desde entonces. Sí. Dice, o sea, no está pasando nada. Espero puedan solucionar esos problemas. Las retransmisoras mueren. Las alegrías de las retransmisoras... tienen una vida corta. No todas. Hay retransmisoras ilustres... Sí. ...que hace años que nos vienen acompañando... como en Frecuencia esta Cero. ...lucha contra el capital y demás cuestiones. Sí. Bueno, entre como otras cosas... Radio. Sí, básicamente Frecuencia Cero nos pone en un horario chido, sé que nos tratan bien, nos dan cariño, nos dan afecto. Y todos nos sentimos mejor, sí. Sí, sí. De hecho, no lo hacemos directamente desde Frecuencia Cero porque todos son muy feos y huelen mal. Sí, pero no, cuanto se bañen, el programa, desde allí, sin ningún lugar a duda. Bueno, el Howie dice, traten de solucionar nuestros problemas. Te explico. Las alegrías de las retransmisoras son nuestras alegrías. Sí. Los problemas de las retransmisoras no son nuestros problemas. No son problemas de las retransmisoras, sí. Y eso hay que llamar a los teléfonos que figuran en las pantallas de las retransmisoras. El Piojo López, desde Buenos Aires, capital, República Argentina. Hola, Piojo. Dice, plantaría un árbol y me cogería una modelo. Claro, porque a lo mejor está con la modelo y el sol molesta. Está bien. Entonces uno tuvo la previsión. No, aparte a las modelos le gusta todo eso de la ecología. La ecología, la naturaleza. Entonces, mira, acabo de plantar un árbol. Ah. ¿Te puedo dar? ¿Cómo me excita que hayas plantado un árbol? Ve. Y ahí está, López. López, eres un... No, es muy efectivo. Eres un cerebro. Puedes salvar una ballena también. Sí, también. Vengo de salvar una ballena. Lo que pasa es que no hay... ¿Cómo? ¿Qué dato puedo...? Un panda. Entonces te vienes con el panda directamente. Sí. Vienes con un panda de la mano. ¿Y la modelo? Pero... La modelo muere. Sí. Entrega así como carne fresca. James Paul de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, James dice, Paul. Me salió un barro en la fosa nasal. Ay, carajo, saludos, James Paul. Se le acaba de destruir el mundo a James Paul, que vive de su, es una imagen pública. Vive de su aspecto. Un Pedro Bello. Sí, pero ¿cómo es un barro en la fosa nasal? Eso por dentro. Por dentro. ¿Y cómo detectaste que es un barro? Y porque se metió el dedo. Se estuvo investigando, ¿no? Sí. Ah, qué cosa terrible, James Paul, por favor. Hola, tripulantes de la María Tijuana, les saluda Virep AMB desde Querétaro, México. Bueno, ya que hace tiempo que se ha mencionado, pero hasta ahora nadie lo ha hecho, la reunión entre ustedes y todos los desintegrados, me he decidido organizarla aquí en mi casa. De pronto, escucho que suena el timbre de la casa y voy a abrir la puerta. Son cientos y cientos de personas y meridios escoceses. Y al frente de todos, el tipo que los trajo, el señor Lagarto, se encarga de darles la bienvenida a todos. Hola, Palomita Forti, hola, Hero, hola, Terrible, hola, ¿qué tal? Grande Chiva. Bueno, ya no logro comprender cómo tanta gente logra entrar en mi casa, que no es tan grande, pero entra más y más y más, y bueno, no parece llenarse. Por último, entro yo y es como si mi casa se hubiera desintegrado y se hubiera reacomodado para que todos cupiéramos. De seguro esto es obra del niño elefante. Gracias, niño elefante. Comienzo a abrirme paso entre la gente desintegrada. Todo está más chido. Solo llevé medio minuto de haber empezado y ya no hay nada de chocolate porque la Pam se lo encargó de acabárselo todo. En mi cuarto está Yoto Mateo viviendo todos mis mangas y Aridia al Capone y revisan mis DVDs, mis discos y todo lo que encuentran. DJ Guacho baila salsa, nada de reggaetón. Alguien diría que esta fiesta está buena para los viejitos, pero la verdad es que está de poca madre. Chale, nadie me reconoce porque, bueno, aún llevo 3 meses nada más escuchando el programa. Aún no había escrito nunca. El interno 761 cuenta chistes en mi sala, en el baño muchísima gente, todos viendo un espectáculo. No sé lo que piensan, están en mi regadera y yo solo escucho carioca, carioca, carioca. Sí, está el carioca surfista surfeando justamente en mi tina. Dice, el cocoyó me está jugando con una concha y un termo. Un cabrón entra por mi ventana haciéndola pedazos y pregunta por el cucho. Y entonces Lee se lo empieza a madrear. Charlie Corky platica con el Yomar Tecolote de Boer, con Helter Skelter, mientras Cool Hero y Inti 666, ni quien lo conozca, Franco Tirador y todos los demás desintegrados que no he mencionado, y a excepción de los que estuvieron tomando un curso en el DF. Miran la película de En Caso Dog Film con Arnold Schwarzenegger como el gobernador de California. De pronto, como una ráfaga de viento, entra la luz hermosa que recorre toda mi sala volando. Entró Campanita. Sí, y pero, sí. Sí que sí, es Campanita, dice. Toda mi casa se vacía. Se acabó todo. Cabrones, por favor, los pedotes. Me recogen sus porquerías. Vayan evacuando. Llegó la policía. Dice, bueno, se van todos. Recoja las botellas. A excepción de un panda pendejo que quedó jugando en la red con mi computadora. Dice, todo se queda muy solo. Pero la fiesta estuvo chingonísima. De alguna manera, ahora la tierra se ve distinta. Se ve como una casa hecha todo un desmadre. Si alguien no se acuerda, pues es que seguramente está pedísimo. Pero eso ya no es mi culpa. No quiero mandar saludos. Adiós, dice AMB. Virep AMB de Querétaro, México, fue el encargado de esta pequeña organización. Se ha tomado un trabajo tremendo y le agradecemos muchísimo. Gracias, güey. Bueno, aquí, por aquí tengo a la Chiva de Calchaquí, que está guarda. Nico, es del club, del fan club de Mico y del Adolfo de Tucumán, algo así. Estaba Palomita Forti hablando y no. Bueno, para otro Palomita, sí, Ramemo, el de es Zapopan, en Jalisco. Ahí está contando unas cosas. También está alguien que más la tierra, cabrón. Y nos habla de Coco. Ah, nos ha mandado la fotografía de Cocomiel. Sí, esa sí, ese. Ah, este es Cocomiel. Este es Cocomiel, ¿eh? Es muy gay. Sí, es muy gay. Cocomiel es lo más gay que hemos visto. Y que, inclusive, desde sí, el plano gay. Pero va a las marchas. Tendría que estar en las marchas del orgullo gay. Sí, Cocomiel sí, al frente. ¿Quién envió esto? Arafli se encargó de enviarlo. Sí que sí. Tiene un póster de Cocomiel en la habitación, Arafli. Bueno, aquí tenemos, bueno, muchos que han llegado y en cantidad. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, cuando todo titila aquí dentro de la nave, ¿cómo ve la Tierra? La veo pensando en todas las cosas que le salieron mal. Está pensando, güey. Sí que sí, concentrada únicamente en sus frustraciones. Y ya la veo cabizbaja. Sin darse tiempo para gozar, por acumular dinero. Dale, eso no. ¡Ay, carajo! Es como un hombre muerto caminando. Y con la pena que nos da ver tantos hombres muertos caminando, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por los otros, nos escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. Gaceta 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Inter Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, por el siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Studio. Y hay Canal 71 de VHF con el cura fiestero, fiestando. Sí que sí. Está fiestando, que no es... que quedó en la fiesta. No es ni enfiestado, ni... Claro, quedó... Quedó fiestando. Quedó fiestando. Muy bien, siga festivo, cura fiestero. Un abrazo para usted. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Walkiria, desde la Alemania. Sí que sí. A ver si derretimos esa nieve, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde L.A., California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Tech, desde Bogotá, Colombia. Selma, desde Panamá. Suerte, desde la Baja California, Cibernandimia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adentro. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Corky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lorito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase Rosita, desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Real Ruárez. ¡Ayudado y vete al carajo! ¡Cario Jesucristo! ¡Y vaya a Tacuquis! Conmigo desde Toluca, Silvicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.